Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas, El hombre que ríe, de Víctor Hugo. Víctor Hugo, que nació en 1802 en Besanzón, es una figura literaria y cívica que prácticamente domina todo el siglo XIX francés. Ningún escritor de su tiempo fue más admirado y leído que él, en su país, en Europa y en el mundo entero. Pero junto a su obra literaria, Víctor Hugo desarrolló también una extraordinaria actividad cívica y política, por la que recibió toda clase de distinciones y homenajes, y asimismo persecución y exilio. La dictadura de Napoleón III lo obligó a asilarse en las islas del Canal de la Mancha, primero en Jersey y luego en Guernsey, donde pasó cerca de 17 años. Allí terminó la más famosa de sus novelas, Los Miserables, y allí escribió también en 1869 El hombre que ríe. Transcurre en Inglaterra en los siglos XVII y XVIII y es como la encarnación prototípica de la historia romántica. Ursus, un vagabundo que recorre la campiña inglesa vestido con pieles de oso y acompañado por un lobo, encuentra a este niño cuya cicatriz lo ha convertido en un monstruo risueño. El pequeño tiene en sus brazos a una niñita ciega que ha recogido junto a su madre muerta. El grupo recorre aldeas y pueblos ingleses, ganándose la vida en ferias en las que, como atracción principal, exhibe a Gwynplaine, el niño monstruo. A medida que transcurre y se enreda la acción, el lector descubre que el niño abandonado y deforme tiene un origen encumbrado y que fue raptado de niño por ser heredero de un poderoso marqués, miembro de la Cámara de los Lores y enemigo del rey Jaime II. El hombre que ríe es una novela hecha de luces y de sombras, de aventura y fantasía, pero también una exploración de las injusticias e infortunios que forman parte de la vida y que presuponen un contexto extraterreno al que no se puede llegar con el conocimiento racional, sino con la imaginación, la intuición y la fe. Este tema obsesionó a Víctor Hugo y culminó en los últimos años de su vida en su grandioso poema dedicado a Dios, en el que el Ser Supremo perdona a Satán y el mal desaparece del mundo para el resto de la eternidad. Y ahora escuchemos El hombre que ríe, de Víctor Hugo. Es una heladísima mañana del año de 1690. Un niño está siendo abandonado en la costa de Portland, en Inglaterra. Un hombre lo saca del barco en el que ha estado prisionero y lo abandona en la orilla. El pequeño tiene apenas 10 años y solo lleva encima unos sucios harapos raídos y un chaquetón de piel de carnero. Se está por desatar una tormenta de nieve y solo se puede ver el cielo rabioso y el blanco desolador. El niño echa a andar. Luego de unas horas, su esperanza comienza a desvanecerse bajo capas y capas de nieve. ¿Qué es eso? ¿Un sollozo? De pronto, el niño ve algo. Un cuerpo inerte sobre el manto blanco. Es una mujer con un pecho descubierto. Sobre el pezón asoma como una perla, una última gota de leche, ya congelada. En sus brazos lleva un bulto que apenas tiembla. De ahí viene el gemido. El niño remueve los trapos. Es una bebita. El niño se quita el chaquetón para envolver a la pequeña, quedando casi desnudo. Pero eso no le importa. Apenas siente el calor de un cuerpo vivo, la bebita acerca su rostro a la mejilla del niño. acaso confundiéndola con el seno de su madre. Es este el primer beso de esas dos almas tristes. El niño echa a caminar. Sigue luchando contra el viento, la nieve y el hambre, pero ahora está casi desnudo y lleva un peso a cuestas. Finalmente divisa unas luces. Por fin llega a una choza muy pobre, asentada sobre ruedas. Una choza rodante. ¿Qué laya de pícaro llama a mi puerta con esta tormenta a esta hora? ¡Maldición! ¿Cómo? ¡Ya no se puede confiar en nadie! Un pilluelo. ¿Qué quieres, bribonzete? Seguro vienes a mendigarme comida. A mí, que apenas tengo un mendrugo para meterme al estómago mañana. Pasa, pasa. ¿Qué llevas en los brazos? Seguro algo que robaste, ¿eh? Toma, tómate esa manta. ¡Póntela! ¡Abrígate! ¿Qué es eso? ¿Qué hay en esos trapos? ¡Pilludo infame! ¡Mendigas con tu hermana! ¡Por los mil demonios! Ahora tendré que darte a ti mi última ración de tocino y a esta pilluela mi único cuenco de leche. ¿Qué me queda? Hoy no podré calmar la tripa. ¡Ah, aquí está! ¡Aquí está! ¡Come! ¡Come! No se pudieron morir en el camino. No, señor. Tuvieron que sobrevivir la tormenta y llegar hasta mí. Precisamente hasta mí. Me llamo Ursus. Él es mi fiel compañero. Mi lobo. Se llama Homo. No es un perro, es un lobo. A ver. Mírame. Mírame a los ojos. No puedo verte la cara. De todas formas tendré que encender el lamparín para darle de comer a tu hermana. Gastó más encender el lamparín. Ella no es mi hermana. ¿Ah, no? ¿No es tu hermana? ¿Será que te la has robado entonces? ¿Cómo te llamas? ¿Y dónde raptaste a esa niña? ¡Confiesa! No la he raptado, señor. A la niña la encontré en la nieve junto a su madre. Estaba muerta, congelada, señor. Mi nombre es Gwynplaine. Ursus prende el lamparín. Se acerca a la estufa y toma un cuenco casi lleno de esa leche a la que acaba de renunciar. Parece que ya está tibia. Ursus coloca la leche en una botellita y la tapa con una tela, improvisando luego un rústico chupón con una liga. Va donde está la bebé y acerca a sus labios ese moñito de trapo mojado en leche. Vaya que tenía hambre la bribonzuela. No es menos atrevida que tú, pillo. Sus ojos son tan azules. Parecen de vidrio, no sé. Ursus mueve su mano sobre los ojos de la pequeña. Dios mío. Acerca el lamparín al rostro de la bebita, como si fuera a quemarla. Sus bellos ojos azules no se mueven. Sus pupilas están congeladas. Esta niña se ha quedado ciega. ¡Está ciega! Ursus ahora acerca el lamparín al rostro del niño y lo escudriña, desconfiado. No, no lo sabía, señor. No lo sabía, se lo juro. ¡Pero te ríes! ¿Por qué te ríes? No, yo no... ¡Esto es algo terrible! ¡Ya, deja de reír! No, señor, yo no me estoy riendo, señor. ¿Cómo que no? ¡Puedo verte! ¿Te estás burlando de mí? No, señor, no me burlo, ni me río, señor. ¿No te ríes? No, señor, se lo juro. Entonces, simplemente, eres horrible. Los ojos del niño están hundidos. Apenas pueden distinguirse, pero su mirada es penetrante. Tiene la nariz aplanada y la boca como extendida hacia los lados, haciendo una mueca que asemeja a una risa. Una sonrisa congelada, silenciosa y espeluznante. Pobre de ti, criatura. Pobre de ti. Antes de continuar, quiero contarles el terrible final del barco que dejó varado al pequeño Gwynplaine en la costa de Portland. La tormenta llegó hasta el mar. Viajaban en esa nave los comprachicos, mercenarios que compraban niños, los desfiguraban quirúrgicamente y los vendían como aberraciones de la naturaleza. Buen negocio. Siempre habrá quien pague por ver un monstruo. Ahora los comprachicos entienden que para expiar sus pecados antes de morir, solo les queda escribirlos, meterlos en una botella y arrojarlos al mar. Quizás algún día un sacerdote los lea y se los perdone. Bueno, pero ahora, no perdamos de vista esta botella, mudo testigo del hundimiento de la nave. Esta botella que ahora flota inocentemente sobre el mar. Dieciséis años han pasado. La bebita ciega, a quien Ursus bautizó como Dea, es ahora una hermosa joven. Sus cabellos son oscuros y su piel blanca como la nieve que la cobijó. Sus pupilas azules siguen perdidas en el vacío. Gwynplaine no ha tenido la misma suerte. Ha pasado de pequeño deforme a un monstruo adulto. Pero ha aprendido, con gran esfuerzo, a disimular su gesto de risa durante algunos dolorosos segundos. En todo caso, por ahora no tiene muchos motivos para dejar de sonreír. Gwynplaine, amor, ¿me prometes contarme otra historia esta noche? Sí, Dea. Todas mis historias son solo para ti. Vamos, vamos, a trabajar. Esos arrumacos no nos van a quitar el hambre. Ursus regaña a los enamorados, pero muy en secreto. Sonríe también. Ursus ha criado a Dea y a Gwynplaine para ser artistas ambulantes. Su choza sobre ruedas ha crecido y ahora es un teatro móvil. Sobre su escenario, nuestros amigos representan el caos vencido. En esta obra escrita por Ursus, al horrendo hombre que ríe, le sobreviene una fatalidad, pero es acogido por la hermosa imagen de la gloria, representada por Dea, quien le da un beso en la frente para liberarlo. Entonces el reidor revela su rostro y el público estalla en carcajadas, vitoreando al horrible monstruo. Gwynplaine, él es la razón de mi existencia. Para mí, siempre será el más bello. Nunca el destino se empeñó tanto en torturar a dos inocentes. Pero ellos viven en el paraíso porque se aman. Ah, Gwynplaine, eres tan hermoso. Hijos, escuchen. El caos vencido es un éxito y lo será en cualquier parte. Es hora de dar un paso más grande. ¿Qué estás pensando, padre? Llevaremos el caos vencido a la gran ciudad. Estén preparados. Mañana a primera hora emprendemos camino a Londres. El éxito nos espera. Londres quiere ver el caos vencido. Padre, ¿crees que eso nos hará más felices? ¿No podemos hacer algo más por la justicia? Hijo mío, ¿qué más podemos hacer? Te enseñé a pensar para que puedas comprender el mundo. Pero hay cosas que están ya hechas y que no podemos cambiar. Vamos a Londres. Vayamos a donde sí podemos llegar. Y mientras nuestros amigos completan su trayecto hacia Londres, quiero mostrarles la otra cara de la sociedad inglesa, la monarquía. Acompáñenme a escuchar a hurtadillas una conversación en el seno de la familia real. No comprendo por qué insistes en postergar tu matrimonio con Lord David, Josiana. Tú gustas de él y él gusta de ti. Majestad, que usted sea mi hermana y reina de Inglaterra no la hace dueña de mis secretos de alcoba. Josiana, no te permito que me hables así. Tu posición exige que respetes ciertas normas. Estás en edad de concretar un noviazgo serio. Pero ¿para qué echarse encima las cadenas del matrimonio? Suprimen la voluntad, matan la libre elección, transforman el amor en un deber. Acaba de ingresar en la recámara de la reina un hombrecillo bajo y encorvado. Es el oficial Barkilphedro. Su majestad me perdone, mi lady Josiana. Mi lord David de Rimoire la espera en el salón azul. Que suba a mis habitaciones, por favor. ¡Pero Josiana! Su majestad, excúseme, debo dejarla. Tengo una cita con mi amante. Dios mío, parece una pueblerina de vida fácil. Disculpe usted el atrevimiento, majestad, pero quisiera osar hacerle un comentario. Obviamente, Barkilphedro tiene muy bien calculadas sus osadías. Bueno. Él odia a Josiana y también a la reina y a Lord David. Odia a la corona y a toda la nobleza, porque fue la reina y su corte quienes le asignaron una función tan curiosa como inútil. Este Lord se encarga de recibir y abrir las botellas con mensajes que, muy de cuando en cuando, el mar arroja a la orilla. Volvamos a escucharlos. La realeza relativa, realeza a medias de Lady Josiana, influye en su conducta. Su prometido, Lord David, tampoco es noble del todo. Es hijo ilegítimo del fallecido Lord Linus Clancharlie, con una mujer común. Ellos dos son una princesa a medias y un noble a medias. En efecto. Y bueno, en mi humilde opinión, su majestad, creo que hace falta buscar la manera de imponer cierta disciplina. Tiene razón, Barkilphedro. Disciplina. Algo que le enseña a respetar la voluntad de la corona. Bueno, dejemos por el momento los líos familiares de la realeza y volvamos al teatro móvil de nuestros amigos. Hace apenas unas horas han llegado a Londres y ya están representando, una vez más, su exitosísimo espectáculo, El Caos Vencido. Se han instalado junto a una vieja taberna. ¡Éxito, hijos míos! ¡Éxito! Nos quedaremos aquí un tiempo. ¡Homo! Esta noche te toca doble ración de huesos. Han pasado varias lunas y el público sigue acudiendo a ver a Ursus y compañía. En la entrada hay un letrero que reza: El Caos Vencido. Obra interpretada por Gwynplaine, el hombre que ríe. Pero veamos qué sucede detrás de bastidores. Padre, ¿quién es ese hombre de barba? El de la cuarta fila. Viene casi todas las noches y siempre aplaude muchísimo. El dueño de la taberna dice que es un marinero y que se llama Tom Jim Jack. Vaya nombre, Tom Jim Jack. Bueno, ya es hora. Están listos, hijos. Ya empieza. Comienza la función y todo marcha bien. Cada quien representa su papel como siempre lo ha hecho, hasta que de pronto Gwynplaine alza la mirada. ¿Quién es esa mujer? ¡Qué elegante! ¡Y qué hermosa! La función termina tan aplaudida y vitoreada como siempre. ¿Viste esa mujer, padre? La que estaba sentada delante. ¿Cómo no verla, hijo? Es de la corte, duquesa quizá. Fue la única persona que no se rió al terminar. Me vio y no se rió. Eso no tiene la menor importancia. Era terrible. Pude sentir su presencia. Era un espanto. Padre, ¿No habría forma de que esa mujer no volviera más? Algo extraño había pasado esa noche. La sensual dama de Alcurnia había turbado a Gwynplaine. Él nunca había visto belleza más salvaje y exuberante. Recordaba su escote pronunciado, sus ojos brillantes, la postura sugerente de su cuerpo. Sentía por primera vez deseos propios de un hombre. Pero luego... Mi amor, mi ángel, ven, te quiero cantar una canción. El ancho tibio de Dea, Gwynplaine volvió a sentir el amor más sublime. Decidió no pensar en aquella mujer, al menos por esta noche. A la mañana siguiente, Gwynplaine estaba limpiando las paredes exteriores del teatro. Dea dormía aún, y alguien se detuvo detrás de él. Señor, traigo un mensaje para usted. Gwynplaine reconoce en el mensajero al custodio de la dama de la noche anterior. Por fuera, el sobre solo dice para Gwynplaine. Tú eres horrible y yo soy hermosa. Tú eres saltimbanqui y yo soy duquesa. Yo soy la primera y tú eres el último. Por eso te deseo y te amo. Ven. ¿Te amo? ¿Ella? ¿Ella me dice que... me ama? Puede ver tal como soy. ¿Me ama? No. No. De ninguna forma. Esto no puede ser. Arroja la carta al suelo. La carta de la única mujer con ojos vivos que ha sido capaz de mirarlo sin reírse de él. La única que ha podido verlo y aún así amarlo. ¡Padre! Aquí estoy. Solo quiero tu compañía, nada más. Pero alguien más está por acompañarlos. Dios mío. Es el... Wapentake. ¿El qué? El Wapentake es una especie de comisario real. Es bastón de metal que lleva bajo el brazo. Sí. Cuando se acerca a alguien y lo toca sobre el hombro con ese bastón, esa persona debe seguirlo sin pronunciar palabra. De lo contrario, es ahorcado. Espantosa norma. Dios mío. Hijo, se acerca. Tranquilo, padre. Está viniendo hacia acá. No temas. El Wapentake se les acerca cada vez más. Ya está a tres pasos de ambos. Se detiene frente a ellos. Los observa en silencio. Luego... Por Dios. Ya vuelvo, padre. Hijo mío. No te asustes. Hijo. El Wapentake conduce al desgraciado Gwynplaine por los fríos empedrados londinenses. Ursus, desesperado, se las ingenia para seguir de cerca a su hijo. Van por una calle larga y estrecha. Las paredes son cada vez más altas. Voltean en una dirección, luego en otra. Llegan a la cárcel de Southwark. El Wapentake y el desdichado muchacho de la sonrisa entran por una puerta pequeña. Ursus ya no puede seguirlos. ¿Por qué? También adentro el camino es largo. Bajan unas interminables escaleras y llegan a un salón oscuro, donde se topan con una escena espantosa. Un hombre está encadenado de manos y pies, y lo han estirado a tal punto que su cuerpo está arqueado y suspendido en el aire. ¡Dios mío! Frente al miserable, hay un hombre sentado en un sillón color sangre. Es el sheriff de Londres. ¡Arquanón! que has rehusado a contestarle al juez. Se te condenará a la pena más dura. Si no confiesas ahora, se te colocará una plancha de hierro sobre el vientre desnudo y piedras encima. Y con ese peso cargarás hasta que mueras de hambre, frío, cansancio y dolor. O hasta que hables. Esta es tu última oportunidad. Abre los ojos y dime si reconoces a este hombre. ¡Acércalo, Wapentake! El Wapentake empuja a Gwynplaine y lo para frente al prisionero. Ah, es él. ¿Qué? ¡Es él! ¡Está vivo! ¿Qué? ¡Está vivo y riendo! El desdichado prisionero queda en silencio, deja caer la cabeza y cierra los ojos para no abrirlos más. Esto no puede ser. Yo no soy nadie. Yo nunca he visto a este hombre. ¿Por qué me ha traído aquí? Tengo que irme, tengo función esta noche. Soy Something Back, nada más. Mi nombre es Whiplash. Soy el hombre que ríe, un comediante de feria. Nada más soy. Yo no soy nadie, señor. Soy el hombre que ríe. No es así. Usted es Lord Fernando Clancharlie, hijo del ya fallecido Lynott Clancharlie, par de Inglaterra. Mi Lord Fernando, dígnese sentarse en este lugar que humildemente le cedo. Así es, mi Lord. Usted es Lord Fernando Clancharlie, par de Inglaterra. Sí. El mar y la suerte se agitan con un mismo soplo, impredecible. Recordarán al oficial Barkilphedro, encargado de recibir los mensajes que arroja el mar. Hace unos días le han traído una misiva de las profundidades. Es la confesión de uno de los comprachicos. Mi pecado es que hoy, 29 de enero de 1690, criminalmente abandoné en las costas de Portland a un niño de 10 años con la intención de que pereciese de hambre y de frío. Este niño me fue vendido a la edad de 2 años por mandato de su majestad. El nombre del niño es Fernando Clancharlie, único hijo legítimo de Lord Linus Clancharlie, par del reino de Inglaterra, hoy difunto. Se ha practicado en el pequeño una cirugía que convierte su rostro en una máscara, dando la impresión de que está siempre riendo. Un tal Harquanón realizó la nefasta obra. Es el único capaz de reconocer al pequeño, si acaso ha sobrevivido. Fuera de nosotros que moriremos en el mar, solo Harquanón conoce estos hechos. Que la Virgen Santísima nos socorra, amén. Barkilphedro, que siempre quiso vengarse de la familia real por haberlo nombrado oficial encargado de leer los mensajes que arroja el mar, encontró en este descubrimiento la oportunidad perfecta. Si Clancharlie tuvo un hijo legítimo, Josiana no podrá seguir con David, que apenas es medio noble. A esa descarada le corresponde casarse con un monstruo horripilante. Volvamos ahora a Ursus, que se quedó fuera de la prisión esperando. Se abre la puerta por la que ingresó Gwynplaine y sacan de ahí un bulto envuelto en tela. Es un cadáver. No puede ser. Mi hijo... Han matado a mi hijo. Dios mío. ¿Qué le voy a decir a Dea? Han matado... A la mañana siguiente, Gwynplaine despierta en un lugar completamente nuevo. Ve a su alrededor lujosos muebles, viste una camisa de dormir y está envuelto en sábanas de seda. Está solo. Se levanta y comienza a buscar algo, alguien que le haga entender qué es lo que debe hacer ahora. De pronto, a través de una cortina casi transparente, el hombre que ríe advierte una presencia angelical. Una mujer duerme recostada en una inmensa cama, apenas cubierta por un camisón traslúcido. Tiene una bella figura. Una transparencia cubierta por otra separan a Gwynplaine de la desnudez de ese magnífico cuerpo. La joven despierta y se incorpora lentamente. Es la duquesa. ¿Quién está ahí? ¿Quién es? Ella salta de la cama y camina como buscando. No encuentra nada. Ahora se acerca a la cortina. La corre bruscamente y... ¿Eres tú? ¿Eres tú? Sabía que me encontrarías. ¿Cómo habrás hecho? Seguramente mi custodio te trajo hasta acá. No, me ha seguido. ¿Por qué viste ropa de noble? ¿Te has disfrazado para venir? Ay, no importa. Si estás aquí es porque quieres ser mi amante. Ay, basta, basta de palabras. Ven a mis brazos, ven. La duquesa de Gwynplaine es nada menos que la díscola Josiana. Esta se recuesta, extendiendo su largo y delicioso cuerpo sobre su cama. Ay, qué felicidad verme a tu lado, degradada. Ser siempre su alteza es insípido, ¿sabes? Estoy saturada de respeto. Necesito que me desprecien. Me van a gloriar de ti, ya lo verás. Mi amor por ti hará temblar a la familia real porque eres monstruoso, eres despreciable. Nunca me he entregado a nadie, Gwynplaine, y me entregaré a ti como un abrazo ardiente, ahora mismo. ¡Señora! ¡Silencio! ¡Tócame! ¡Tócame! Soy una perra para ti y una loba para el resto. Que tu ser asqueroso me posea. Eso me hará sentir en la gloria. Es que me das asco, por eso te amo. Porque en ti puedo ver al monstruo horrible que habita dentro de mí. Ay, soy el demonio mismo, hombre que ríe. Soy el mismísimo demonio, mi vida. ¡Ay! ¿Qué quieren? Milady, traigo este sobre, es de la reina. Vaya momento para mensajes idiotas. Démelo y váyase. Sí, Alteza. Querido, ya que serás mi amante, compláceme bien esta carta. Sabes leer, ¿verdad? Gwynplaine recibe el sobre. Está en completo desconcierto. Lady Josiana, ha sido encontrado el hijo legítimo del difunto Lord Linus Clancharlie, Fernando Clancharlie. Este fue secuestrado, mutilado y vendido, pero finalmente se ha descubierto su identidad. He decretado que no has de continuar tu compromiso con el hijo bastardo de Clancharlie, David de Rimois. Tu boda se realizará con Fernando, quien hasta el día de hoy fue conocido como Gwynplaine, el hombre que ríe. Él ya ha sido instalado en el Palacio Real. Pronto lo conocerás. Tu hermana... ¡Calla! La reina quiere que seas mi esposo. La reina intenta aprovecharse de ti para injuriarme. Pues, ahora que tienes que ser mi marido, ya no te deseo. Te casarás conmigo, pero tú, como mi esposo, jamás podrás tocarme. Y David será mi amante, para siempre. Josiana sale de la habitación. Gwynplaine se queda ahí, sin saber qué pensar, qué sentir. Camina como buscando una salida y se encuentra con una presencia inesperada. ¡Tom Jin Jack! ¡Dios mío! ¿Qué hace usted aquí? ¡Vaya! ¡Hombre que ríe! ¿Qué haces tú aquí? Los dos hombres no han salido de su asombro todavía cuando aparece Barkilphedro, quien, como siempre, ha estado esperando en la sombra. Milores, aquí no hay ningún Tom Jim Jack, sino Lord David de Rimois, antiguo prometido de Lady Josiana. Y no existe ningún hombre que ríe, sino Milord Fernando Clancharlie, actual prometido de Su Alteza Josiana, quien debe acompañarme en este momento a la Cámara de los Lores, en cumplimiento de las órdenes de Su Majestad. Ahora Gwynplaine está en la Cámara de los Lores. Por supuesto que los chismes ya han corrido entre las lenguas nobles y ya todos han comentado la llegada del deforme. Pero escuchemos qué está pasando ahí. Votaremos por el aumento del estipendio del príncipe de Gales, estimado en 100.000 libras al año. Bien. Comenzamos. Duque de Marchand. Sí. Avanza sin contratiempo la votación de los padres. Lord Blaine. Sí. Están subiéndole al príncipe un sueldo que recibe por no hacer nada. Marqués de Chan. Sí. Lord Perkins. Sí. Pero llega el turno de Lord Saltimbanqui. Lord Fernando Clancharlie. ¿Quién hace aquel esfuerzo casi sobrehumano que le permite disimular su risa obligatoria? En desacuerdo. Excúseme, milord. ¿Qué dijo? En desacuerdo. ¡Qué atrevimiento! ¿Qué está pensando ese hombre? Distinguidos señores, no puedo concordar con ustedes en incrementar en 100.000 libras la dote de un príncipe, mientras en las calles la miseria azota al pueblo inglés. Yo he vivido la tragedia de la pobreza por la injusticia de un noble, de un rey. Él odiaba a mi padre solo porque mi padre poseyó primero a su mujer. Una mujer ligera que luego de hacerle un hijo bastardo a mi padre, se arrojó en brazos del rey. Dios me ha traído a sentarme entre ustedes, pero yo vengo de vivir al lado de los hambrientos. Y en ellos sí encontré la justicia y la bondad. En un vagabundo y su lobo. En una niña quien yo... La emoción lo hace perder la concentración y aparece, para su desgracia, esa sonrisa espantosa, la marca de su tragedia. ¿Cómo estará de contento de ser noble, que no puede evitar sonreír? ¡Eres de Inglaterra! ¡Sí, sí! ¡Silencio! ¡Insulten a la miseria! ¡Insulten a... ¡Me insultan porque yo se suspende la sesión! ¡Por falta de seriedad! Gwynplaine se ha quedado solo en el gran salón. Tiene el corazón destrozado. Se da cuenta de que hay cosas que nunca podrá cambiar. Como comprendiendo todo y a la vez nada, camina lentamente hacia la salida. No sabe qué hacer, pero antes de llegar a la puerta, escucha una voz. ¡Gwynplaine! Lo ha estado esperando el hombre con quien se encontró al salir de la recámara de Josiana. Allí está, frente a él, el marinero Tom Jim Jack. Vale decir, Lord David Rimoire. Fernando Clancharlie. Allá adentro hablaste de una mujer que después de amar a tu padre, Linus Clancharlie, amó a un rey. Así fue. La llamaste mujer ligera. ¿Por qué lo fue? Pues has insultado a mi madre. ¿Tu madre? Así es. Entonces nosotros somos... hermanos de padre. Somos hermanos, Fernando, hombre que ríe. pero jamás habré de perdonar el insulto que has proferido. Y por ello te reto a duelo. ¿Sabes, quizás, lo que es un duelo? ¿Aceptas el reto a duelo, hermano? Gwynplaine acepta, sin saber bien de qué se trata. Está más confundido que nunca. Antes era un pobre saltimbanqui. Y era feliz. Hoy soy Lord. Y soy desdichado. Vale la pena poseer bienes y riquezas si no se tiene el amor y el respeto de quienes te rodean. Dejemos que Gwynplaine reflexione tranquilo un momento, mientras yo les cuento lo que ha estado pasando con sus compañeros del carromato. Ursus ha regresado de la prisión, convencido de que su hijo ha muerto. Al diablo con todo. Le diré la verdad a Dea. Cuando se entere de que su amado no está, renunciará a la vida. Bah, eso me librará de ella. Después de todo, no es mi verdadera hija. Y es una carga. Que muera también si tiene que ser así. Todo volverá a ser como siempre. Mi lobo y yo. Solos en el mundo. Tranquilos. Ursus coloca un cartel en la entrada del carro. Se suspende la función de esta noche. Está dispuesto a decir la verdad, a acabar con todo. Pero poco más tarde, cuando cruza la puerta del carro de su hija y ve a la dulce Dea durmiendo la siesta... Es tan hermosa. Su sueño tan sereno. No puedo hacerlo. No, no puedo decirle. No puedo cancelar la función. Entonces Ursus empieza a hacer complicados preparativos. Luego se acerca nuevamente donde Dea, que sigue durmiendo. Ah, hija mía, mi preciosa Dea, despierta, querida. Padre, ¿ya es hora de la función? Sí, sí, mi preciosa, ya es hora. ¿Gwynplaine? Acomodando la utilería. Ven, ven, hija, el teatro está reventando de gente. Padre, ¿dónde está él? No lo ocultes, yo lo sé. Siento su ausencia, ¿dónde está? Lo siento mucho, hijita. De verdad, lo siento. Él se ha ido. Se ha ido y no... No sé si vuelva ya, no lo sé. Es que él es un ángel. Siempre lo he sabido. Ha partido volando hacia el cielo. Yo quiero seguirlo. Quiero estar con él, padre. Quiero reunirme con él en el cielo. A la mañana siguiente, llegan más revelaciones. ¿Qué desea, señor? Soy el oficial Barkilphedro. Me han notificado que aquí vive un lobo. Esto contraviene las leyes del reino y está penado con la cárcel. Señor, el animal está amaestrado y no le hace daño a nadie. ¿Es la ley? Debería llevarlos ahora mismo a prisión, pero como hoy he amanecido de buen ánimo, solamente deberán marcharse de Londres esta misma noche. De lo contrario... Mañana, a primera hora, el lobo será ejecutado y ustedes irán presos. Todo esto es por encargo de un buen amigo suyo, señor, que también le manda esto. Barkilphedro le entrega a Ursus una bolsa con 100 guineas. Gwynplaine se la ha enviado, dando orden de que se notifique a su familia de su nueva posición social. Pero el maligno Barkilphedro quiere desaparecer a la familia de Gwynplaine. Así no peligrará su matrimonio con Josiana y él concretará su venganza. Márchense de una buena vez. Salven sus vidas y márchense. Dios mío. Padre, ¿qué ha pasado? No sé, no lo sé, pero tenemos que irnos. Gwynplaine ha estado meditando mucho. Su medio hermano David ha insistido en batirse a duelo, pero esto para Gwynplaine no tiene ningún sentido. Él solo comprende que la felicidad no vive en un palacio y no está en batirse a duelo. Iré por Dea. Iré por mis amigos. Mi verdadera familia. Gwynplaine se pone en marcha. Pero ya sabemos que al llegar no encontrará nada. ¿Dónde está? Dios mío. Lo he perdido todo. Todo. Pero de pronto siente algo húmedo en la palma de su mano derecha. Algo lo está lamiendo. ¡Homo! ¡Amigo! ¡Tú aquí! ¿Y ellos? Dime, muéstrame dónde se encuentran. ¡Llévame a dónde están! Entonces, el lobo lo guía hacia un muelle, a pocos pasos de ese puente, y salta hasta la cubierta de un pequeño barco que, según Gwynplaine puede notar, se dirige a Rotterdam. El hombre salta tras el lobo y ambos llegan a una cabina pequeña. Gwynplaine, desde la oscuridad, ve a Ursus sentado junto a un colchón en el que yace Dea. Ella está muy pálida. No te dejes vencer, hija mía. Mejorarás. Llegaremos a Rotterdam y empezaremos de nuevo. No quiero ni puedo vivir así. Quiero estar junto a él, junto a mi ángel. Con sus alas vendrá a recogerme desde la eternidad. Al oír esto, Gwynplaine da unos pasos y se ubica frente al colchón de Dea. Ursus lo ve. Dios mío. ¿Gwynplaine? ¡Estás vivo! ¡Hijo mío! ¡Has vuelto y estás vivo! ¿Qué dices, padre? ¿Gwynplaine? ¿Estás ahí, amor mío? Sí, Dea. Mi bella. Sí, padre. He vuelto a vivir con ustedes. Y no volveremos a separarnos más. Mi adorada Dea. Te prometo que nunca más estaré lejos de ti. Dicha tan grande. Estás conmigo. Estoy contigo. ¿Qué me pasa? Amor. Enfermé por no tenerte. Pero ahora que has vuelto, siento algo en mi pecho que... No te angusties, mira. Pronto todo va a ser como antes. Amor mío. Mi Gwynplaine. Creo que me estoy muriendo. Siento que me estoy muriendo. No. Eso no tiene sentido. Me he vuelto por ti. Te prometo que estaremos juntos. Por siempre. Lo siento. Lo siento tanto, mi amor. Nunca más nos separaremos, mi vida. Nos iremos a Rotterdam. ¿Escuchas? Estamos en marcha. Descansaremos durante todo el viaje y al llegar haremos una gran cena. Y nuevamente todo será felicidad. Como antes. Como siempre. Como quisiera vivir lo que me dices. Pero no puedo, amor mío. Mi ángel. No lo puedo evitar. Padre. Gwynplaine. ¿Cómo? Yo los he amado mucho. Los he amado. Y ahora los dejo. Amor. Te espero. En el cielo. Al decir sus últimas palabras, el rostro de Dea adquiere el color del mármol. Sus ojos siempre vacíos se han cerrado. y sus labios se han congelado en el gesto de un beso. Uno que ya nunca podrá dar. La impresión de verte la mató. La mataste. ¡Tú la has asesinado! Por duras que sean las palabras de Ursus, Gwynplaine sabe que son verdad. Pero yo le prometí estar con ella. Y así será. Dea, mi vida. Espérame. Dicho esto, Gwynplaine sale. Camina lentamente sobre la cubierta. Se acerca, cada vez más a la proa del barco. Tiene delante el bauprés, extendiéndose sobre las aguas como la punta de una flecha. El hombre que ríe trepa ágilmente sobre ese mástil horizontal. Mira las aguas brillantes, bajo la luna, tan despierta durante la noche última, tan negra. Voy por ti, mi amor. Un corto tiempo después, Ursus y Homo abandonan la cabina. No ven más que los destellos nocturnos y el largo camino que está llevando sus vidas por un nuevo rumbo. En este momento, en mitad de la nada, solo se oye el rugido del río y el lamento de Homo, saludando a ese río que bajo sus patas y los pies de Ursus no dejará nunca de cambiar. Hemos escuchado El hombre que ríe, una de mis novelas favoritas. Estuvo con ustedes Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita, la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Con Javier Valdés, Eric García y Mario Velázquez. Adaptación de Jimena Salas Pomarino. Dirección general, Alonso Alegría. Es una producción del grupo RPP del Perú.